Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Musicalizados. Soy Jordi Minango y usted me escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos junto a Giselle, tu pasión musical. Hola, Giselle, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi querido Jordi? ¿Cómo está, amigos? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Yo contenta, feliz, alegre de estar esta noche compartiendo un poquito de mi vida musical, un poco de mi vida personal y, por supuesto, para dejarles a consideración mis temas musicales. Un poco de todo tiene Giselle, pero ¿con qué estamos ahorita promocionando? Estamos con un poquito de cumbia, le comento. Nuestro último tema que grabamos es en un ritmo de cumbiecita, media juvenil, se titula Olvídame. ¿Te parece si iniciamos con la canción Olvídame para que los amigos vayan conociendo? Porque claro, ya tienes la canción oficial, sin embargo, sí, ese ritmo es de hecho con Danner Music. Sí, justamente con Danner Music realizamos ese tema. Es nuestra productora, así que los temas que hemos realizado los hemos realizado junto a Mr. Danner. Vamos con Olvídame y luego seguimos aquí con más en Musicalizados. Ya volvemos. Todo se acabó. Seguimos, amigas y amigos, aquí en Musicalizado. Soy Jordi Minango y, como les dije, estamos con Giselle, tu pasión musical. Giselle, escuchemos esta canción, Olvídame. ¿Hace cuánto tiempo la grabaste? Nosotros este tema grabamos hace aproximadamente unos 7 meses. Desde ahí grabamos este tema. Nos alejamos un poquito de la música, ciertamente, pero volvemos ya a promocionar nuestro tema, Olvídame. Cuéntanos un poco la producción de este video. ¿De quién es la idea de cada video que vemos de Giselle, tu pasión musical? Justamente la idea la hemos trabajado siempre junto a nuestra productora Danner Music. Hemos trabajado juntos con las ideas de canciones. Giselle, saquemos esta canción con este ritmo, grabemos el video más o menos así. Y bueno, siempre hemos trabajado en conjunto. En conjunto siempre con Danner Music, por lo que puedo ver, tiene los arreglos de algunas canciones, por ejemplo, como le dijimos, de Olvídame. Olvídame, tenemos arreglos de Ya no te quiero, arreglos de la canción Ya no te aguanto, que realizamos junto a Danner Music. ¿La canción Ya no te quiero fue la primera canción que lanzaste como solista o estuviste ya en algunas agrupaciones musicales antes? No, siempre estuve como solista. Siempre estuve como solista. El tema Ya no te quiero lo grabamos hace unos 5 años. 5 años lo grabamos. Tuvo una muy buena acogida, lastimosamente, por temas de estudio y también familiares tuve que alejarme un poquito de la música. Cuéntanos un poco, ¿cómo nace Giselle, tu pasión musical? ¿Cómo nace Giselle? Giselle nace por mi papá, porque a mi papá le gusta mucho la música. Él también canta, no de manera profesional, pero sí en fiestitas de familia. Le gusta mucho a él la música nacional. Le gusta todo lo que tiene que ver con Rocola, Albazos, Pasacalle, San Juanitos, con un dúo y junto con mi tío. Y nació desde ahí, ¿no? Giselle canta. Y uno siempre con los nervios, ¿no? La primera vez que uno se para el escenario es como cuando va a cantar el himno nacional, ¿no? Firmes y mano derecha al pecho de los nervios. Pero nosotros iniciamos desde ahí. La primera vez que te presentaste, ¿dónde fue? ¿Lo recuerdas? La primera vez fue en un concurso de radio. O sea, ¿tú ya participabas desde muy pequeña en lo que es concursos o en la juventud? No, recién desde los 16 años. Sin embargo, tienes una gran acogida con los 4 temas musicales que tienes. Sí, la verdad es que sí, muchas gracias a la gente, al público, que siempre nos brindan su respaldo en cada escenario que vamos. Así que sí, claro que sí, nosotros felices, contentos, como le decía mi querido amigo Jordi, de volver nuevamente a escenarios. Estamos ya hace unos 3 mesecitos volviendo a retomar nuevamente lo que es la música, y yo contentísima de estar nuevamente con el público. Giselle, cuando le dijiste a tus papás, me voy a la música, ¿hubo el apoyo o no hubo el apoyo? ¿O dijeron no? De parte de mi padre, sí. De parte de mi mami también, sí. Pero era siempre, ¿no? Giselle, los estudios. Giselle, los estudios. Así que llevamos todo de la mano. Ahora ya tengo ya mi profesión. Vamos con un poquito ahora que es lo de la música, que me gusta mucho, me encanta, me apasiona. Y bueno, pues aquí estamos. Llegaste a la cumbia. ¿Cómo fue la elección de este ritmo? ¿O probaste lo que es otro para grabar? No, nosotros el primer tema que grabamos ciertamente fue un premio que tuvimos por haber sido ganadoras de Talentos y Estrellas en una radio, ¿ya? Y grabamos un tema, fue en ritmo de 6x8, se titula Moneda Falsa. Fue la primera canción que Giselle había grabado. Es una canción en un ritmo poco, no tan cumbia, sino que luego ya cambia lo que es cumbia. Es bien chicherito. Claro, pero luego ya te vas a lo que es cumbia. Sí, nos vamos a lo que es cumbia por mi edad, porque me gustaba mucho, porque se puso un poquito ya de moda, digámoslo así, lo que es la cumbia urbana. Vamos con este temita que me dices que titula Falsa Moneda. Moneda Falsa. Moneda Falsa. Ajá, sí, Moneda Falsa. ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente? Hace unos 7 años. Entonces vamos a la canción y luego nos cuentas cómo nació la idea de esta canción. Vamos. Yo no te culpo ni te desprecio por lo que has Regresamos, amigas y amigos, de aquí en Musicalizados y Giselle, tu pasión musical. Giselle, escuchamos la canción Moneda Falsa. Cuéntanos cómo fue la historia de esta canción. Tu la primera historia, canción. Claro, sí, mi primera canción. La historia de esta canción, bueno, ¿qué le podría decir? Nosotros, como le comentaba ya hace un momentito, fuimos ganadores de un concurso de aficionados y el premio para el primer lugar era la grabación de un tema musical. Pero usted no elegía el tema que quería grabar, sino el dueño le decía, tenga este temita, vaya grabemos, y ponga la voz. Claro. Y nada más. Pero le comento que no... ¿Cómo le digo? Un poquito más de me agrada el de todo lo que es cumbia, lo un poquito más, de paseitos, claro. eso sí. Pero igual es un tema que realmente, no, como usted lo decía, no le dimos mucha promoción, como Ya No Te Quiero, pero sin embargo la gente, sí hay personas que en algunos escenarios, Giselle, por favor, Moneda Falsa. Así que, bueno, también es uno de nuestros primeros temas grabados. Giselle, cuéntanos de este temita, ¿los cuántos años aproximadamente lo hiciste? A ver, hace unos 7 años. Sí, hace unos 7 años grabamos este tema. ¿Fue seguido, grabaste este tema musical y luego fue Ya No Te Quiero o dejaste en pausa? No, lo dejé por lo menos un año y medio. Y empezamos nuevamente con proyectos de grabar. Nos cuentas que vienes con más géneros musicales. ¿Cuál es el género que más te gustaría, aparte de lo que estás en la cumbia? Paseíto. ¿Te gustaría tal vez hacer lo que es como hace Mariem, ese estilo ecuatoriano como el ecuatón? Como el ecuatón. Vamos por ahí, vamos por ahí. Primero queremos verle si nos sacamos un paseíto y vamos a ver si sacamos el ecuatón 3. El ecuatón 3 se viene. El ecuatón 3. Ser tu pasión musical. Dios mediante, sí. Si Dios quiere y Dios nos permite, pues claro que sí, estaremos con un ecuatón también. ¿Te imaginaste, Giselle, disculpa, algún momento llegar a la cumbre como ahora ser muy conocida en el medio musical o no? La verdad es que creo que la aspiración de toda persona, de todo artista, es llegar al corazón de las personas, ¿no? El no simplemente llegar, pararte en un escenario y cantar, sino que la gente se siente identificada con tus canciones. Como ha pasado en varias ocasiones con el tema Ya No Te Quiero. Ciertamente lo regrabaron, pero la gente, la verdad es que le soy muy agradecida, se siente muy identificada con el tema por la letra, también interpretación, el ritmo musical, que es para los chicos, ¿no? Para la gente joven. Ese tema prácticamente sería el tema bandera de Giselle. Sí, por supuesto, Ya No Te Quiero. Así como tú me dices, ¿cuál es el momento más gratificante que tienes cuando estás en el escenario o que te ha dejado la música a lo largo de tus años? Un momento gratificante, yo creo que es cuando usted llega al escenario. Me pasó esto, pero no fue aquí en Quito, fue en La Tacunga. Cuando usted llega, ¿no? Y bien dicen que uno nunca es profeta en su propia tierra. Yo llegué a La Tacunga, presenté mi tema, pero no lo canté yo porque lo cantó un grupo de chicos. Y yo se lo ponía en el micrófono y ellos cantaban. Y creo que eso es muy gratificante para uno como artista porque sabe que la gente escucha sus canciones, sabe también que la gente está pendiente de lo que usted hace. Igual nos pasa cuando vienen personas del exterior. Y dice, sabe que Giselle, necesitamos que venga usted porque vino mi papi, mi tío, mi sobrino, mi abuelito y le gusta mucho su tema, ¿no? Y nos damos cuenta que muchas veces las personas que están en otros países fuera de acá de nuestro terruño patrio son los que más valoran la música nacional. Es que prácticamente cuando tú emigras y escuchas la música nacional es como que te impacta el corazón, ¿no? Lo que nos han contado, claro, algunos artistas que ya han estado fuera. Imagínense, sí, ciertamente yo creo que la música es el medio donde nos permite tener un vínculo afectivo con nuestros hermanos coterráneos, porque si bien es cierto, pueden escucharnos, ¿no? La música, recordar tal vez, o tal vez antes de viajar habían escuchado la música con su familia y decir, esta canción la escuchaba cuando estaba en casita, y creo que les traen gratos recuerdos, ¿no? Una canción que a ti te traiga gratos recuerdos, tal vez de tu papá interpretaba. Una rocola. Rocola es lo rocola. Que... Sí. Es que nuestros papitos prácticamente antes era la rocola, la música nacional, netamente. Sí, yo recuerdo que mi papá me cantaba una canción de Segundo Rosero. Siempre es, a ver, es Mi Linda Muchachita. Y la voy a cantar un poco, ya si usted se la sabe, claro, la canta conmigo, ya. Mi linda muchachita, negrita consentida. Mi linda muchachita. Mi amor, mi preferida, de tus ojitos me ilusioné, de tu boquita me embelecé y de tu cuerpo me enamoré. Es una canción que mi papi me la cantaba desde que era pequeñita. Muchos recuerdos, hemos escuchado, sí, pero prácticamente yo no me sé la letra, pero... Es muy bonita. Yo recuerdo, me gusta mucho la música rocolera y también en eventos la canto porque a mi papi le gusta mucho esa música. Y a mí me encanta también lo que es la música rocolera. Y vemos que si Gisela se rocola también pegaría mucho, porque vemos que tienes una voz como muy, muy hábil para muchas todo gracias. Género. Sí, me gusta mucho la rocola. Y si alguna vez pensaría en mi primer CD sacar una rocolita. Estamos ahorita con 4 temas musicales. ¿Con cuántos temas aproximadamente piensas ya tener tu primer volumen? Con 8. Uh-huh. Sería un poco estamos, más estamos de miti miti, claro, claro, variadito de todo, un poquito de rocola, un poquito de música nacional, tal vez como comentaba usted justamente un ecuatón, así que bueno, pues vamos por ahí, pero vamos ahorita con algo de música y luego seguimos aquí con más en Musicalizados. Ya regresamos. Thank you. Escuchamos la canción El Rompecabezas en la voz de la desaparecida Tania Paredes de Aymara. Tal vez tú, Giselle, escuchaste alguna vez a esta artista. Sí, de hecho yo canto una canción que me gusta mucho de ella, Rebelde. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Tiene muy, muy, muy bonitas canciones, ¿eh? Es que prácticamente la partida fue algo que impactó en el 2004 a todos los ecuatorianos. Claro. Y prácticamente dejó un legado de artistas, porque son las canciones de ella que muchas ocasiones se van renovando. Créame que sí, era una de las grandes exponentes de la música nacional, justamente. Y sí, tiene unas hermosas canciones, como le comentaba, me encanta la canción Yo soy soy rebelde. Y de hecho sí, sí la canta en cada escenario que voy, es muy bonita. Y la gente, ha pasado el tiempo desde nuestra desaparecida Tania Paredes Aymara, pero sin embargo, la gente sigue recordando sus temas. Estábamos hablando en interno de que ahora lo que se hace es como remasterizar las canciones antiguas. Ajá, sí, y es sí. Y eso prácticamente ha funcionado para algunos artistas. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Muchas veces las canciones San Juanito se han renovado y se han hecho en paseíto. Se han realizado también, justamente como lo comentábamos, con varios géneros musicales que están ahora de moda. Y yo creo que sí, se ha dado buen resultado a muchos artistas aquello. ¿Algún tema de antaño que tú quisieras hacer a lo que es paseíto? ¿Tienes a la mente o todavía eso vas manejando poco a poco? Vamos manejando poco a poco, sí, sí, justamente vamos manejando poco a poco, pero sí, sí tengo en mente también regrabar un temita antiguo. Y eso es prácticamente lo que al público le gusta, es que la música se vaya renovando y no se vaya perdiendo, porque tenemos canciones de antaño que con el paso de los años se han ido olvidando. Sí, sí, claro, claro que sí. Yo creo que lo que son albazos, canciones antiguas, más que todo el San Juanito, así ha ido renovando, ha tomado muchos tipos de géneros musicales y se ha ido renovando. Y creo que la gente, si no, los abuelitos a veces dicen, yo escuchaba esa canción, pero hace mucho pero tiempo. Pero recuerdan, claro, claro que sí. Y de eso se trata, ¿no? Que el músico llegue a grandes, pequeños, abuelitos, chicos, niños, y que se sientan identificados con nuestras canciones. Así como la música al artista le deja alegrías, también le deja tristezas. ¿Alguna ocasión tal vez que claro marcó que sí. Yo creo que más que todo uno graba los temas dependiendo de su estado de ánimo, ¿no? Siempre a veces por ahí cuando está enamorado se canta una canción romanticona. Cuando está por ahí le hizo enojar el novio o el esposo, usted le canta yo una canción así como el ya no te aguanto. así que creo que cada canción que un artista graba trae gratos recuerdos a su vida, a su vida artística, a su vida también personal. O a veces no es el momento de la canción, pero algún momento de la vida llega en que le calza la canción. Claro, que le calza la canción. Vamos a un pequeño corte y luego nos cuentas si tienes en camino alguna canción inédita, pero luego de esta pequeña canción. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hace 25 años, una semilla de fe y alegría germinó al Grupo Renacer. Organización sin fines de lucro que comparte y expresa pensamientos, sentimientos, deseos, anhelos y descubre habilidades y destrezas de sus integrantes. El 24 de agosto celebran sus bodas de plata, con música, danza y el don de la palabra. Sala Demetrio Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura, a partir de las 9 de la mañana. Le esperamos para compartir la experiencia de 25 años en sus bodas de plata. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Paisajes voluptuosos de flora y fauna amazónica. En la exposición de pintura y escultura, El Poder de la Ayahuasca. Óscar Carrión, Ernesto Hernández, Efrén Orozco y Renán Quilumba, artistas amazónicos, muestran en sus obras la originalidad que los distingue e identifica. El Poder de la Ayahuasca permanecerá abierta hasta el próximo 30 de agosto. Le esperamos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ...74 años de la Casa de las Culturas... ...rumbo a los 75... ...más información en nuestras redes sociales... ...Facebook, Twitter, Instagram... ...y la página www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios... Sin música, la vida sería un error. No te equivoques y descubre los diferentes géneros musicales y su evolución a lo largo de la historia. Nuestra cita es cada jueves a las 6 de la noche. Continuamos. Regresamos, amigas y amigos, aquí en Musicalizado. Soy Jordi Minango y estamos junto a Giselle, tu pasión musical. Giselle, te pregunté en la primera parte que si tenías en camino alguna canción inédita. ¿Lo tienes o todavía está...? Está todavía. Es que Giselle no tiene un muso de inspiración. Todavía no lo tiene. No tiene todavía. Pero yo creo que ya próximamente también se vendrá un temito inédito, claro. Igual sería el ritmo de cumbia o un paseíto, creo yo. Sí, un paseíto. Parece que Giselle se va a cambiar de la cumbia al paseíto, o estoy mal. Parece que sí, estamos en eso. Pero siempre he sido con la cumbiecita. Eso es lo que prácticamente con eso iniciaste y es lo que el público te conoce. Claro, claro que sí. Pero siempre hay que tener un show variadito. De todo un poco. De todo un poco. Haces lo que es de género nacional. Pero algún género que tal vez te llamó la atención, que te pidieron en alguna ocasión, o siempre vas preparada. Siempre llevo mi repertorio para las presentaciones. Muchas veces me dicen con anterioridad, ¿no? Giselle, tal vez unas baladitas. Y sí, también hacemos de todo un poco. Como en botica tenemos de todo un poco. O sea que prácticamente llevamos a Giselle y tenemos de música alegre. De música todo, gente, de todo, claro. Si usted está alegre, bailamos. Si usted está triste, le acompaña su dolor con una rocola, unas baladitas. Si está enamorado también. Así que nosotros vamos preparados para todo. ¿Qué es lo que más disfruta Giselle de la música? La acogida del público. Ya nos dijiste la acogida del público, sin embargo, algo que tú más disfrutas es cuando estás grabando un tema ya en el estudio o cuando estás haciendo el video. Cuando estoy grabando el tema. Cuando estoy grabando el tema. Sí, me inspiro mucho. A veces, como le comentaba, no recuerdo mucho, tal vez ahí por ahí le dijeron unas pequeñas mentirillas piadosas, sí. Y usted como que se acuerda y se inspira más para cantar el tema. Claro, porque tenemos temas como Olvídame, Ya no te quiero, Ya no te aguanto. Ya no te aguanto. Falso, claro. Sí, sí. Yo creo que como le comentaba algún momento, el tema Ya no te aguanto lo grabamos y justamente gracias a Danner Music. Fue una idea mía. Ya, la canción, porque siempre trabajamos, como le comentaba, juntamente con ellos las ideas. Pero el tema Ya no te aguanto fue realmente una idea mía. Y por el momento cuando grabé la canción no tenía uno como para decirle si O sea, me traicionaron, ya no la aguanto. Sino simplemente la letra era muy bonita, ¿no? Y muchas veces son anécdotas que le cuentan a usted. Y sabe que me hizo esto, y me mintió, y me engañó con la ex. Entonces se inspira y vamos. Y uno se inspira, claro, claro. Pero creo que en algún momento de la vida a usted le llega eso de grabé mi tema y me cae como anillo al dedo. Claro, es que hay personas que les ha pasado, entonces escuchan y dicen esa canción me gusta de Giselle. Giselle, claro. Vamos con algo de saluditos, ¿tienes? Por supuesto, permíteme enviar un saludo cordial y el primer saludo de la tarde para mi querido amigo José Luis Guachamín, DJ, que se encuentra conectadísimo con nosotros. Así que para ti, mi querido Dupla, un saludo cordial. También tengo saludos por acá para Mario Bonilla. Dice saludos y éxito, Giselle. Dice siempre a las órdenes. Muchas gracias. Saludos para toda mi familia que se encuentran en el sur de Quito también, conectadísimos con Musicalizados, para Silvi por allá. También para mi mamita, para Gaby, para Ailén Matías y para Milagros también, que están por allá en casita escuchándonos. Para todos nuestros amigos también que están súper pilas con la programación, ¿eh? Prácticamente Giselle tiene de todo tipo de público, niños, adultos, jóvenes, abuelitos, de todo un poco. Claro, claro que sí. Yo creo que uno tiene que ser para todos, ¿no? Para los peques, para las personas, los jovencitos, para personas adultas también. Yo creo que cada género musical es una etapa de la vida, ¿no? Pónganse, los chicos se identifican mucho con lo que es la cumbia urbana. Pero en cambio las personas ya, los abuelitos, dice, mija, cántate un pasillito, cántate una de Paulina Tamayo. Yo creo que sí, vamos de todo un poquito, tratando de llegar al corazón de grandes y chicos. Invítanos a escuchar el tema, Giselle, Ya no te quiero, que es el primer tema que practica, o segundo tema, pero el que más se dio a conocer. Ah, claro que sí. Amigos que escuchan Musicalizados, nosotros estamos por acá con mi querido Jordi, y esta tarde vengo a presentarles el tema bandera de mi primer CD, que se titula Ya no te quiero. Así que póngale mucha atención. Pensaste que te iba a rogar. Síguelo soñando. Ahora soy yo. Aquí tú insistes, te llevo. Seguimos aquí con más de Musicalizado. Soy Jordi Minango y escuchamos el tema musical Ya no te quiero, tal vez para estas personas que nos decepcionaron. Claro, imagina usted, no hay cosa más bonita que en algún momento decirle a esa persona, ya no es te que quiero. Mira, lo que pasa es que cambia, yo te quiero, por Dios, cambia. Pero después decirle, ya no que quiero. Tú insistes, te lo diré, ¿por qué razones yo te dejé? Y le va contando, no es que me traicionaste, te mensajeabas con tu ex en mi cara. Prácticamente, eso es lo que nos dice la canción. Giselle, nos contabas que estuviste tu primera canción Moneda Falsa en la Tacunga, sin embargo, has recorrido lo que es el Ecuador. A ver, hemos estado por Riobamba, por Ambato, hemos salido un poquito a lo que es la Tacunga, en el noroccidente, hemos estado por Pacto. Sí, sí, hemos recorrido un poquito, más no hemos salido de la provincia. Sí, sí, pero hemos recorrido poquito a poquito. En la Tacunga igual fue la acogida bastante a lo que es cumbia, ¿o ahí fue un poco a la música andina que tenemos? La verdad es que yo me imaginé que iban un poquito más a la música nacional, ¿no? Pero el Ya no te quiero lo canté de inicio y lo canté de final. Y fue un boom. Sí, o sea, realmente pidieron de sí. Inicio y te pidieron de final. Y sí, prácticamente sí, sí. Ibas por primera vez allá y les gustó. Claro, iba por primera vez para allá a las fiestas del barrio La Piedra Colorada. Íbamos por allá, se llamaba, a ver, Tanicuchí. ¿Te imaginas algún lugar, algún gato llegar allá o no? No, la verdad es que no. Pero es muy gratificante conocer personas que... Yo creo que el Ecuador es rico en cultura y es rico también en personas de buen corazón. Creo que los ecuatorianos nos caracterizamos por aquello, ¿eh? Así que yo llegué y la gente muy, muy cálida, muy cariñosa, muy amorosa, nos recibieron muy bien, así que yo encantada de estar nuevamente. Fue por las fiestas de la Virgen del Quinche. Y eso es importante porque, como lo dijimos en interno, la humildad del artista es lo que le hace que el artista crezca. La humildad nunca se debería perder en los artistas musicales, sobre todo. Así es, yo creo que la humildad debe prevalecer porque la humildad es parte del ser humano. Más que artista, uno tiene que aprender a ser primero ser humano y persona, porque nosotros no sabemos a quién vamos a necesitar en el camino. Así que yo creo que un artista que sea humilde va a llegar muy lejos. Recordando esto que me dices en este momento, ¿pensaste en algún momento estar con Daniel Music, trabajar con ellos? La verdad es que sí, desde que inicié trabajando con ellos. Prácticamente ellos fueron los que te iban guiando y prácticamente con quienes darás tu primera producción musical. Sí, sí, yo creo que sí, los primeros temitas los grabamos con ellos. Vamos a ver si cambiamos un poquito de género musical, tal vez de estilo, tal vez de productora, pero Giselle sigue para adelante. Sigue con tu pasión musical. Sigue con tu pasión musical. Y tu pasión musical, cuéntanos, ¿cómo nació? Tu pasión musical nació cuando íbamos a grabar nuestro primer tema, justamente, era Giselle, ¿no? ¿Y Giselle qué? Claro, Giselle qué. Giselle, algo bonito decir. Claro. Y después ya entre idea a idea, mi papá, Giselle, tu pasión musical, queda bonito. Y vamos, y quedó con eso. Y nos quedamos hasta ahora con Giselle, tu pasión musical. Aquí se te venía tal vez otro seudónimo. Algo más tierno. Tal vez sí, pero me quedé con tu pasión musical. Y te quedas con tu pasión musical. Y me quedo con tu pasión musical. Porque tenemos artistas que cambian, sin embargo, tú te quedas de largo con tu pasión musical. No, de largo. Giselle, tu pasión musical creo que ya va de largo. Giselle, nos contaste que al inicio que tuviste un apoyo de los padres. Eso es importante porque hemos conocido artistas que no tienen ese apoyo. Claro, justamente si has escuchado casos, ¿no? Hay casos y casos en los que los papitos no están de acuerdo con lo que es la música. Pero en mi caso no, la verdad es que mi familia me ha ayudado mucho. Han sido también de gran apoyo. Yo creo que las palabras de aliento son más importantes que el factor económico, ¿eh? Porque muchas veces los papitos que están ahí, vamos, mija, tú puedes, vamos, tienes Conrato, vamos. Claro que a veces sí hay como que enojos, ¿no? Cuando uno ya empieza a salir a Conratos. Y las es noches que, sobre es que, claro, es que hay fiesta en la familia y tú no vas a estar. Y es como que por ahí empieza a ver rosas. Pero la verdad es que no. Mis papis son personas muy, muy comprensibles, la verdad. Y yo contentísimo y feliz con ellos. Es que prácticamente el artista no pasa en las fechas especiales en su casa. Sí. Pasa en lo que es conciertos, panajiras. Yo recuerdo, hace unos 2 años, recuerdo esa experiencia un poquito graciosa. Porque teníamos planeado con mi familia que venía de Estados Unidos pasar en casa, ¿no? Año Nuevo. Y llegaron todos a la casa, pero yo tenía contrato. Y Giselle tuvo que salir. Y tenía contrato no cerca, sino por Nanegal. Entonces prácticamente cruzaste Quito. Claro, todo sur. Quito. Salí 10 de la noche para cantar justo a las 12 de la noche. Entonces prácticamente el abrazo de Año Nuevo yo, fue... Yo me lo di solita. Tú solita. Sí, justamente me lo di solita y terminaba de cantar, me bajaba del escenario y adivine qué me pasó. Que se fue la luz. Eso es lo más trágico que le puede pasar al artista, sí. Que se vaya, empiece y se vaya la luz. Pero imagínese, lo bueno es que fue al final del show. Claro, imagínate, porque si era mitad de perdida show. Y raptada. O sea, iniciamos prácticamente el año sin luz, sin luz. Negal. Iniciamos el año oscuro. Vamos, cuéntanos un poquito más, Giselle, de que nos contabas que no tienes un uso de inspiración, sin embargo, algún artista que te inspire a seguir en la música, nacional o internacional. Internacional. Me gusta mucho Miren Hernández. Miren, me encanta la música de ella, el sentimiento que le pone a las canciones. Y yo creo que un artista se debe mucho, justamente como le decía, al público, ¿no? Y yo creo que hay personas, hay artistas que sí se basan en un solo género musical, pero en cambio en mi caso no, yo creo que lo hacemos de todo un poco. Es importante variar un poco, como claro, claro que sí, claro que sí. Yo creo que en el arte está en la variedad, variación. Claro, claro que sí, el cantar un poquito de todo un poco, ¿no? O sea, que sea agradable para gusto y deleite de todas para las personas. Para que las personas digan, le traigo a tal artista, llevo a Giselle porque ella tiene de todo un poco. Claro, es claro que sí, claro que sí. Nosotros, como siempre, encantados de complacer a las personas que nos llevan a sus eventos. Así que sí, lo hacemos de todo un poquito. Vamos con el temita musical, Ya No Te Aguanto, porque escuchamos Ya No Te Quiero, entonces ya vamos no con te este. Quiero, ahora Ya No Te Aguanto. Vamos con este temita musical y luego seguimos con más aquí en Musicalizados. Ya volvemos. Amigas y amigos, aquí regresamos, amigas y amigos, aquí en Musicalizados. Soy Jordi Minango y seguimos junto a Giselle, tu pasión musical. Giselle, nos contaste varias cosas de tu vida musical, sin embargo, cuéntanos qué se viene a futuro. Se vienen nuevos temas, nuevos proyectos, como les comentaba ya, un poquito de variación de género también. Y bueno, pues vamos a ver si ya sacamos nuestro primer CD. Así que apenas tenga el CD se los voy a venir a dejar, Jordi, ¿ya? Es prácticamente un gusto porque la música tuya pega bastante en lo que es en el Ecuador y sobre todo tu estilo musical, que es algo nuevo. Sí, eso sí. Justamente creo que son arreglos que se los realiza que no son muy muy conocidos, ¿no? Que no son muy, ¿cómo le diría? Que no todos lo hacen. No todos lo tienen, sin embargo, exacto, es un estilo único que pega en lo que es Giselle, tu pasión musical. Sí, creo un acople que sí. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos con más temitas. Yo creo que, como le comentaba ya, a ver si grabamos nuestro primer CD. Ya tenemos 4 temas, los 4 videos también listos y nos vamos con unos 4 temitas más, igual 4 videitos para completar nuestro primer trabajo CD gráfico. ¿Has pensado en lo que iría en la portada? ¿Cómo iría Giselle? ¿Cómo lo tienes en tu última sesión fotográfica, una con una guitarra, una yo ropa creo oscura? Que ¿cómo sería? O algo dulce, como sí, tú lo decías. Yo creo que algo dulce. me siento una persona muy dulce. Yo creo que sí. Yo creo que iría con una guitarrita, como está en alguna fotito por ahí. Y sí, yo creo que sí, nos vamos con una guitarrita. Giselle, antes de terminar, te quiero entregar un reconocimiento a lo que es tu trayectoria musical, que tienes 4 temas, sin embargo, la acogida es magnífica en el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, le agradezco mucho, mucho, mucho, mi querido Jordi. Entonces, el reconocimiento dice a Giselle, tu pasión musical, por su trayectoria musical, por su destacada contribución al fortalecimiento de la música y sobre todo por interpretar con mucha pasión cada uno de sus éxitos musicales. Te hago la entrega. Muchas gracias, Jordi, le agradezco muchísimo. Yo sumamente agradecida con ustedes, con el programa Musicalizados también y con los amigos que están siempre pendientes de acá del artista nacional. Y yo agradecidísima, gracias por la invitación a usted. Gracias también a todos que conforman el programa Musicalizados, están también en cabina máster. A ustedes saludos inmensos, cordiales. Y yo feliz, contenta, alegre, muchas gracias. Un agradecimiento especial también a Hermelito Guamán, que siempre nos está apoyando en lo que es Musicalizados de aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Claro que sí, un saludo cordial para ti, mi querido Hermelito Guamán, un saludo, un beso inmenso, gracias por tu bella amistad, así que ya sabes, muchas gracias. Y yo creo que en esta vida estamos para apoyarnos, ¿no? Así que ya sabes que tienes igual todo mi apoyo moral también. Próximamente esperamos tenerla nuevamente aquí a Giselle, tu pasión musical. Pero déjanos por el momento con tus contactos telefónicos, redes sociales, todo eso. Claro, yo feliz de volver por acá, muchas gracias. Pueden comunicarse conmigo a mi número personal al 0987-058693. Se lo repito porque mientras estaba por ahí desbloqueando el celular, en el caso de los chicos, ¿no? Porque tienen como 40,000 contraseñas hasta que las quiten y todo. El 0987-058693. O mi número convencional también, el 2911-452. Nos pueden también encontrar en redes sociales, en mi fanpage como Giselle Tu Pasión Musical, y en Instagram, en Facebook y en Twitter como Giselle Calvache. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con Musicalizados. Soy Jordi Minango y usted me escucha el siguiente jueves a las 6 p.m. sin antes dejarles, Giselle, con tu tema promocional, Olvídame. Claro que sí, chicos, muchas gracias, y les presento a continuación el tema en la voz de Giselle Tu Pasión Musical, se titula Olvídame. Chao, chao, hasta el próximo jueves. Sí. cansarme de ti, quiero arrancarte de mi corazón. Oh Dios mío, dame valor para acabar con este loco amor. El amor cuando es prohibido te duele, te hiere, te arrastra a sus pies. El amor cuando es prohibido te duele, te hiere, te arrastra a sus pies. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.